El cuarteto de Nos comienza en Uruguay en el año 1980, aunque Tabella y los hermanos Musso ya tocaban juntos. Dan su primer recital en el teatro El Tinglado, siendo este totalmente instrumental. A su vez componían, y mientras buscaban su propio estilo musical, tocaban en los teatros La Máscara, El Circular, Teatro de la Alianza Francesa, y otros. A raíz de estas presentaciones, el sello Ayuí les propone grabar su primer medio álbum, que sería compartido con Alberto Wolf. La propuesta es aceptada y en el año 1984 sale a la luz Ayuí. Ese año se suma el cuarto integrante fijo, Álvaro Pintos, en batería, ya que hasta el momento Leonardo Baroncini era quien los acompañaba como invitado. En 1985 suben al escenario ubicado en la Feria de Villa Biarritz con papel de aluminio en las piernas y globos sujetos a la cabeza, generando interés en el público. Desde esa época, la originalidad de sus múltiples shows ha dado frutos y tienen una amplia lista de seguidores de todas las edades. Soy una arveja, su primer LP, sale en 1986 y se presenta en 1987 en el Teatro El Galpón, donde hacen oficiales los disfraces de viejas, referidos al tema undécimo del mismo disco. Estos disfraces fueron usados en innumerables presentaciones. En 1988 realizan su primer ciclo de actuaciones, homenaje al cuarteto de En El Tinglado, mientras graban Emilio García, su siguiente álbum. El nombre del LP hace referencia al manager imaginario que la banda tenía en esa época, así como Tajo refiere al origen imaginario de la banda, la ciudad de Tajo. La presentación de este disco se realiza en un ciclo en el Teatro del Notariado, donde los Bedronclos y Tuquito y sus Cowboys, parodias realizadas por ellos mismos, actúan de teloneros. En 1991 lanzan Otra Navidad en las Trincheras y Canciones del Corazón, seguidos por Barranca Abajo en 1995, El Tren Bala en 1996 y Revista Esta en 1998. Comienza el tercer milenio y siguen tocando y cosechando seguidores. En 2001 editan Cortamambo, el homónimo El Cuarteto de Nos en 2004 y Raro en 2006. Bipolar llega en 2009, disco presentado en vivo con un show sobre la terraza de un edificio al mejor estilo de Beatles. 11 nuevas composiciones que mantienen el aire fresco y las letras características. Al año siguiente presentan Lo mejor del Cuarteto de Nos. En abril de 2012 los uruguayos sacan a la venta, Porfiado, un álbum de 12 canciones originales. El 3 de septiembre de 2014 Roberto Musso en guitarra, voz y programación, Santiago Tabella en bajo y voz, Álvaro Pintos en batería y percusión, Gustavo Antuña en guitarra y Santiago Marrero en teclado adelantan su nuevo álbum Habla tu espejo, con el lanzamiento del sencillo No llora, una canción inspirada en Federica, la hija de 3 años de Roberto Musso. Fue producido por Juan Campodónico de Bajo Fondo, quien además tocó la guitarra. Javier Casalla, también de Bajo Fondo, puso su violín y arreglo de cuerdas en algunas canciones. El DJ Pablo Bonilla puso lo suyo. En 2017 la banda cambia de sello, se va de Warner y debuta en Sony. El 17 de febrero estrena Gaucho Power, el primer sencillo de su nuevo álbum. El tema fue inspirado en el festejo de la selección alemana de fútbol en el último mundial. El 12 de mayo sale a la venta el álbum Apocalipsis Zombie. Es presentado en vivo en Buenos Aires el 19 de agosto en el Luna Park. En mayo del 2021, la banda lanza una edición especial de Raro, para celebrar los 15 años de este disco. En septiembre se publica el single Fiesta en lo del Dr. Hermes. El 2 de diciembre la banda se presenta en vivo en el Estadio Luna Park de Buenos Aires. El 17 de febrero de 2022 lanzan el single y videoclip La Ciudad Sin Alma. El 19 de mayo de 2022 lanzan el single y videoclip Maldito Show. El 18 de julio lanzan el álbum Lámina 11. En el 2023, en el mes de mayo, Cuarteto de Nos brinda un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Ese mismo año realiza una extensa gira europea y en julio editan el vídeo de la canción El Cinturón Gris, en vivo, que celebra el primer año de Lámina 11. El 18 de enero de 2024 Cuarteto de Nos arranca el año con un lanzamiento que celebra el vínculo con su público y estrenan la versión en vivo de Chivo Expiatorio, con un registro de su presentación sold out en el mítico Auditorio Nacional de México. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.